Ahora, justo antes de empezar, por cierto, Ricky, no sé si lo has visto, que han sacado un juego de estos que te gustan a ti de historias, como los de los zombies de Telltales, pero que está hecho de superhéroes y está, por lo que sé, está muy guapo. ¿Qué juego es? No me acuerdo el nombre, tengo que decir. Es un juego que es de estos de historia, de Quick Time Events, pero que se ve que está muy guapa la historia y además las animaciones son brutales. Si pones El juego juego que de hizo superhéroes. el youtuber famoso, que no me acuerdo cómo se llama, ahora te lo busco. Pues tan famoso no es porque yo no lo conozco. Dispatch. Ese, entra para que veas quién lo hace. Aaron Paul. No sé quién es Aaron Paul. Aaron Paul, un youtuber súper famoso. Ah, pues perfecto. Considera que soy un viejo, estoy fuera de la onda. En fin. Ah, yo no lo sigo, pero sí es un tío que es súper famoso. Bueno, yo estaba en la onda, pero luego cambiaron la onda. Y ahora resulta que estoy fuera de onda. La onda me resulta extraña y escalofriante. A ti te ocurrirá lo mismo. Ah, oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, decimosexta temporada. Muy buenas a todos y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana de milagro, para variar. Es una temporada de milagros, pero los milagros los mantenemos. Temporada, programa número 36, acompañado, muy bien acompañado. Lo voy a presentar a mis compañeros. Y como, bueno, pues como me han dejado vía libre para elegir la pregunta mamporrera, pues la pongo ya, así de fácil. ¡Uy, qué peligro! Datos actualizados. Nintendo Switch ha llegado a 140 millones. No, 140 y... Y bueno, los que sean, igualando a 154, perdón, igualando a Nintendo DS. ¿Le da tiempo uno a pillar a PlayStation 2? Ahí os lo dejo. Ricky Knight, muy buenas noches. Surprise, buenas noches, otra semanita más aquí después de su especial de Halloween, que hicimos un pequeño break con respecto a lo habitual. Y si vas a superar PlayStation 2, hombre, pues si te dejaras de comprar Nintendo, Rudis y Switch para que llegase, pues mira, el día que pare, pues seguramente no lleguen. Pero bueno, muy probablemente lleguen, salvo que de repente Sony se invente otros 5 o 10 millones más para salirse de la tangente y ser la consola más vendida, pero bueno, es muy viable. ¿Y de verdad lo ves ya con Switch 2 en el mercado? Sí, porque date cuenta que habrá mucha gente que la siga comprando, tío. No, para ponerte un ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, todas las navidades se hace un concurso infantil y el premio estrella de los tres que hay es una Nintendo Switch. Y fue lo que me pidieron. Compra una Nintendo Switch. Digo, ¿será la 2? O la 1. Entonces, pues, claro, si a día de hoy todavía seguimos comprando la Nintendo Switch como novedad, entre comillas, pues ahí tienes tu respuesta, mi respuesta, ¿van a llegar? Pues muy probablemente sí. Pues nada, la misma pregunta se la hago al compañero que me ha corregido, señor Alexis. Muy buenas noches. Y nada, aprovecho también para actualizar y decir que Switch 2 ya ha vendido 10 millones y Mario Kart 9 millones y medio. O sea que todo el mundo se lo ha comprado, que son datos que Nintendo ha publicado. Pero bueno, ¿tú también crees que puede subir de esos 154 y llegar a 160? Buenas. Quedan 2 meses para saberlo. Lo que no se venda la Navidad del Pokémon, yo creo que ya no se vende de Switch 1. Entonces, yo no soy optimista como Rikis, por el simple hecho de que ya creo que las ventas que van quedando, que se va a seguir vendiendo, por supuesto, pero van a ser ventas marginales, ¿no? No van a ser esos numerazos que te permiten sumar de a decenas de miles, porque al final, quiera o no, estamos hablando de números súper gigantes, no se parece que está muy cerca, pero sigue habiendo una diferencia grande, sigue habiendo la diferencia entre una y otra. ¿Cuánto me has dicho que es lo que lleva la PlayStation 160 y la Switch 156? 154. Vale. Para que nos hagamos una idea, es más o menos la diferencia que hay entre una y otra, es casi todo lo que se ha vendido en otras consolas portátiles recientemente, que se habla de la competencia y la Killer Switch, ¿no? Entonces sigue siendo un número muy grande. Yo creo que hay alguna posibilidad con esta Navidad, lo veo difícil. En parte porque estará ahí la Switch 2 en todas las vitrinas y el que va a comprar, a menos que... Es que aparte yo creo que lo que ya tienen las tiendas ya cuentan como ventas, ¿no? Porque al final lo que cuenta Nintendo es cuánto le vende a las tiendas. ¿Es así? Sí, es muteado, querido Rich. Sí, sí, que es lo mismo que hizo Sony, de decir, oye, que yo ya tengo todas esas que yo ya, exacto, me decís, eso ya es problema del otro, yo ya lo cuento como ventas. Sí, sí. Entonces yo lo veo muy difícil, ¿no? Muy difícil. Parece muy cerca porque son números bestiales, pero por eso mismo va a ser un salto ya en esas cantidades es mucho. Por listo, pregunta mamporrera hecha, vamos a ir. A ver, tú te has mojado, de... cabrón, para ti. Claro que nos jugamos, joder, nosotros. Yo estamos uno de cada podía... lado. A un Nintendero yo... haciendo una pregunta de Nintendo si va a conseguir retos de Nintendo. Esa es mala respuesta, tío. No, no, yo no lo tengo claro. Tampoco lo tengo claro. Quiero decir, con Switch 2 es difícil. Vienen las navidades, ha salido un nuevo Pokémon. Pero es que las ventas de Switch 2 son tan sumamente... Porque si me dejas que Switch 2 está vendiendo... Pero es que está vendiendo a un ritmo, claro, 10 millones ya de consolas vendidas en que 2 meses. Es una salvajada. Entonces está vendiendo un ritmo Switch 2 que... Para mí que va a canibalizar todas las ventas de Switch 1 o gran parte. Entonces, bueno, que Switch se convierta venda 1 o 2 millones y se convierta en la nueva marca de Nintendo, pues va a estar bien. Que supere esos 155 que tuvo Sony durante mucho tiempo, tampoco tengo dudas. 160 lo veo complicado yo también. Así que Ale, ya me he mojado, ahora deja que me seque un ratito. Y porque es que, ¿sabes qué pasa? Es que tengo ganas de escuchar el análisis, porque hoy nos viene un análisis que ha tardado muchísimo en llegar. De uno de los juegos más revelación y sorpresa, y también yo diría de uno de los juegos más importantes a contextualizar de el estado de la industria, del giro que va a dar la industria en los próximos años, porque estamos hablando de un juego chino. Estamos hablando de un juego chino triple A, un juego chino que hace años lo habríamos dicho como, bueno, algo que era el típico juego que desarrollara un gran estudio occidental o japonés, y en cambio se nos planta aquí un señor juegardo con unos valores de producción de la hostia, unas escalas increíbles, lo que desde siempre a nosotros nos gusta, o el juego más tradicional ha buscado. Estoy hablando de Wukong. Ricky sé que le ha metido, y además para que Ricky a un juego le dedique de verdad, no de ir a piño, sino que le dedique de verdad, es que tiene que tener mucho. Entonces, claro, yo ya sabía que el juego era muy bueno, hace mucho que ha salido, todos lo sabemos. Pero claro, a mí que Ricky esté así, pues claro, tengo muchas ganas de saber qué opina del juego. Así que Ricky, por favor, explícanos qué tal. Hombre, sí, dedicarle mucho, mucho, mucho son 50 horas y para ti eso es importante. Para un jugador como yo, pues sí, la verdad no, que... Lo que es importante es que tú te has desviado, no has ido a piñola por la principal, sino que sé que te has ido a hacer otras cosas. A eso me refiero. Me he descubierto mapa, tío. ¿Qué quieres que te diga? Luego hablaré del análisis para que veas cuánto he descubierto del mapa y lo que vas a flipar con él. Pero bueno, para ponernos un poquito más en contexto, como bien comenta Rudisi, Wukong fue un título que salió en exclusiva para PlayStation 5 en verano del año pasado y que supuestamente la Xbox no podía moverlo porque tenía problemas con la Series S, patatín patatán, y oh sorpresa, justo un año más tarde sale para dos consolas y... No había problemas con la serie S, no había problemas obviamente con la serie X, y todo apunta a que hubo un acuerdo con Sony y este título, cosa que niegan. Pero bueno, independientemente de esa rumorología, que a algunos les gustará, a otros no, lo importante es que ahora tenemos el juego en Xbox, y aquí es donde yo lo jugué. Un juego, para poner un poquito en contexto a quienes no lo conozcan, parece un Souls. Pero no es un Souls, es más tirando un hack and slash con estética de Souls, con el tema de las estaminas. Por lo tanto, es un juego que a los que no les gustan la mecánica Souls, la palabra Souls, cada vez que la escuchéis, chupito, ¿vale? Para que el análisis se haga un poquito más entretenido, chicos. ¡Borracho! Así que nada, para los que odiáis este género, como fue el caso, por ejemplo, de mi hermano, él se lo acabó. Entonces, ahí es la gran diferencia entre decirle, tómate, júgate un Sekiro, júgate un Elden Ring, no me mola, pero un Wukong sí. Por lo tanto, ya para mí es un paso muy importante a diferenciar con respecto a los títulos, por ejemplo, de From Software y a todo ese género que continuamente prolifera demasiado y que muy pocos innovan. Entonces, partiendo de esa base, y un poquito entrando ya en lo que es la parte de la historia, este juego bebe de... Hostia, se me fue el nombre del... vale, del libro. Viaja hacia el oriente, hacia el oeste, que es un libro antiquísimo, que de hecho Akira Toriyama para su Dragon Ball cogió muchas de las ideas que se plasman en el cómic y en la serie de este libro. Por poner un ejemplo, simplemente con ver la escena inicial vemos que nuestro mono va encima de una nube voladora. Ya esto nos suena un poquito a Son Goku con su nube, y aparte de otras referencias que va tomando, pues ahí nos plantea un escenario en el que Wukong, que es el mono que sale al comienzo, en su viaje, en su periplo, desafía a los dioses celestiales, y ahí tenemos una especie de tutorial en la cual pues nos enfrentamos a Erlang, pasamos ese combate y digamos que a Wukong a priori pues lo convierten en una piedra. No estoy haciendo ningún spoiler, estos son los 5 o 10 primeros minutos del juego. Y a partir de ahí nosotros cogemos a un elegido, ¿vale? Que es nuestro mono protagonista. Y va a ser un viaje a través de conseguir, si no recuerdo mal, las 6 esferas o 6... No eran como esferas, sino 6 artilugios que ha dejado Wukong a lo largo del mundo. Y digamos que esa es un poco nuestra misión principal. Si os queréis adentrar un poquito más en el lore, os tenéis que leer pues todos los textos que aparecen en el juego, porque prácticamente te van saliendo personajes, vas un poquito entablando con ellas, algunos te siguen a lo largo de la aventura. Pero sí es verdad que no hay un lore per se en el cual pues tú te vayas metiendo y demás, aparte que es muy recomendable leer el libro Viaja hacia el Oeste. Lo que yo os voy a recomendar es que os escuchéis, si os gusta el juego y lo que estáis jugando, que os vayáis al programa de 9 bits de Adrián Suárez. Él hizo los diarios de Wukong, ahí os explica todo el lore en 4 o 5 capítulos. Habla del taoísmo, del budismo, súper recomendable si os estáis jugando el juego. Os vais pasando los capítulos, vais pagando los capítulos de este podcast y os ponéis al día y entendéis mucho más de lo que este estudio chino quiso plasmar con su juego en cuanto a la historia y lo que representa. Ya con esto, digamos que completarías un poco más la historia, porque yo, si te digo la verdad, sé que tenía que conseguir X cosas y poco más. Yo, gracias a este señor, pues me enteré un poquito más de cómo iba la vaina del juego. Pero bueno, independientemente de todo esto... Pero Ricky, una pregunta, o sea, muy breve. El juego hace un esfuerzo grande por explicar, por plasmar, por transmitir, o sea, por lo que tengo entendido, corrígeme, o sea... Realmente hay un trabajo muy grande para mostrar todo ese mundo en todos los aspectos. Sí, lo hay. Lo que pasa es que es verdad que la historia, si tú no te lees todos esos documentos y no te has leído el libro de Viaje hacia el Oeste, pues digamos que es una reinterpretación que hacen ellos del libro, dándole sus formas a lo que pasa en el libro, cambiando algunas maneras, adaptándolas al videojuego. Entonces, claro, si tú no te has leído el libro, que creo que son 600 o 800 páginas, que no te lees los documentos, porque es que al final el juego a lo que te incita es a seguir, avanzar, continuar, combate, boom, boom, boom, boom, porque es tan enganchante el juego que te olvidas de que hay unos textos que vas consiguiendo para meterte en la historia. Por lo tanto, claro, hay un gran trabajo detrás con todo lo que conlleva a nivel de escenario, a nivel de simbología del budismo y del taoísmo, pero claro, te tienes que meter en todo eso, y tú si estás combatiendo, lo que no te vas a dejar parar, voy a dar la pausa, que estoy súper arriba, y me voy a poner a leer. No va a ocurrir eso, entonces claro, no. Para eso mi recomendación es, oye, tírale milla, bájate el podcast de este señor que está de puta madre, y te vas enterando un poco en paralelo de la historia según tú vas jugando. Perfecto. Vale, yéndonos un poquito ya al apartado gráfico, que yo creo que es el Ruiz y que hace las cosas que más te han llamado la atención seguramente de este título. A nivel técnico es una pasada, es una gozada. Muy bien recreados los escenarios, diferentes mundos a los cuales nos vamos a ir acercando, desde zonas de nieve hasta zonas de lava, con montañas, desiertos. No sé, hay una variedad de escenarios espectacular, técnicamente es una gozada, a nivel artístico muy currado, como ves la cantidad de budas que hay por todos lados y toda esa parte que plasma también de la mitología asiática, pues está metida dentro del videojuego y la verdad que es súper bien, la verdad Es una pasada lo que han conseguido esta gente, tío. Yo lo jugué en modo rendimiento, priorizo siempre 60 frames antes que 30 y 4K, y el juego iba como una seda. Es verdad que en algún momento puntual daba algún tirón, pero por lo general el juego iba como un tiro. Vale. Y ya entrando un poquito más en la chicha, en lo que viene siendo el juego, como comentaba al comienzo, es un hack and slash con toque de soul, ya que puedes marcar un personaje, se te va gastando la estamina, se te va, tienes una magia también, que una serie de hechizos que también puedes gastar, mientras una magia que si se te agota ya no la puedes utilizar hasta que vuelvas a ir a una zona de descanso. Y lo importante es, a la hora de combatir, es muy sencillo, porque el juego, si lo comparas por ejemplo con un Dark Souls, tú hacías un golpe, le dabas al botón, ejecutaba un golpe, volvías a darle, ejecutaba otro golpe, y así hacía como 3-4 movimientos seguidos el personaje. ¿Qué ocurre en este juego? Que hace una especie de combos. Tú le vas dando los botones y lo que el juego te va haciendo son combos, hace varios golpeos y luego suele terminar con un golpe potente, al menos el estilo que yo tenía. ¿Por qué? Porque puedes elegir varias posturas para tu personaje. A lo largo del desarrollo de tu personaje puedes elegir una de las posturas que más se acercan a tu gusto. Pues yo la que tenía era, no sé si era tirada por la básica, que era la que más me gustaba. Es un juego en el que no existe el parry, ¿vale? No hay un botón de defensa, no hay un botón de que tú le des y hagas un parry, sino más bien está orientada hacia la esquiva, hacia cómo el mono se ríe del personaje, porque cuando tú esquivas de forma perfecta, deja una sombra suya, por decirlo así, y tú estás al lado y hace y lo hace de forma magnífica. O sea, conseguir esquivas perfectas en este juego, aparte de darte más poder de efecto para hacer un combo más potente, ¿vale? Hace que sea muy gratificante, porque se congela un poquito el juego, da paso a que te va, el malo sigue atacando hacia donde no es, puedes entrar tú con tus ataques y juegas mucho con eso, con la esquiva, con ese rollo de que los monos son juguetones, pues lo pasa muy bien a la hora de combatir y está muy, muy logrado. Ya entrando un poquito en lo que viene siendo el desarrollo del personaje, pues tenemos varias vertientes. Tenemos las básicas, en las cuales vamos mejorando pues nuestros combos, la vida del personaje, cómo no nos afectan las maldiciones, que son el veneno, la electricidad, fuego y hielo, si no me falla la memoria. Y también podemos ir mejorando lo que son las magias que vamos obteniendo a lo largo del juego. Pues tenemos una que nos inmoviliza, otra genera un aro de fuego que nos cura, tenemos unas transformaciones que nos son muy beneficiosas para los combates, incluso podemos conseguir un espectro, que son una especie de mini bosses que están a lo largo de todo el juego, que los puedes invocar y te ayudan también durante los combates. Cada uno luego tiene un efecto secundario, algunos te dan más defensa, otros más ataque, otros tienen otra clase de efectos, más todo lo clásico que son las armas. Al final solamente tenemos bastones, porque es el arma principal de nuestro personaje, así como de Wukong, que digamos que es el mono protagonista, entre comillas, de la historia, ya que no manejamos a Wukong. Y luego pues lo típico, que tenemos nuestro frasco, vamos a llamar entre comillas, de Estus, que hace de vida, aparte de otras pociones que podemos utilizar a lo largo del combate. Tenemos una serie de cantidades que podemos utilizar en un combate, que suelen ser, dependiendo si son pociones más débiles, pues podemos llevar 6, y si son más tochas, una, y da gracias. Y aparte de todo esto, pues tenemos que al final de cada capítulo nos van a dar una mejora permanente, que la elegimos y la tenemos para siempre. Pues a partir de ahí desarrollamos nuestro personaje. Se hace de forma súper intuitiva, muy visual. A lo largo de la partida, importante, chicos, si lo jugáis, tomad nota de lo que voy a decir, recordar que en el acto 1 hay un personaje, vale, que te mejora el frasco de la vida, no me acuerdo cómo se llamaba en el juego, pero para mí era como el frasco de esto. Yo cuando llegué al capítulo 4 solo tenía 4 curas. Si hubiera ido y hubiera gastado los objetos, hubiera tenido como 7 o 8 y no me hubiera pegado como 4 horas para intentar pasar al malo del capítulo 4. Yo juego con los juegos siempre a bajar core gamer coreano, es decir, me ato una venda a los ojos y juego los juegos de esta manera y me los acabo pasando. Pues es lo que me pasaba aquí con este Wukong, no solamente en el acto 4, en el acto 5, en el acto 2 y muy posiblemente en el 3 y en el 6, ni lo sé. Ahora os comento un poquito a qué viene todo esto. Y recordad también que en el acto 2 hay un personaje que, si damos también otra serie de núcleos, pues nos permitirá mejorar también nuestros stats de vida, de salud, de estamina. Importante, yo no lo hice, iba también capado. Ojo, lo que se hacía por lo menos era mejorar las armas, las armaduras que las hacen en cada punto de guardado que tienes a lo largo del juego. Vale, entonces querría aprovechar para preguntarte respecto a la dificultad precisamente. ¿Cómo la has visto? ¿O tiene niveles? Vale, el juego, tú vas subiendo por niveles tu personaje, ¿vale? Por lo tanto vas obteniendo mejoras. Es un juego que no te penaliza las muertes. Acordamos, por ejemplo, de Dark Souls, que tú mueres, pierdes tus almas y tienes que ir a por ellas. En este juego no. En este juego vuelves a tu punto de inicio. Por lo tanto, digamos que es un juego en el que te premia un poco, que puedas arriesgar un poquito, que no vas a perder todo lo que has conseguido. Y por lo tanto es menos castigador con el jugador. También es un título que con los malos finales te ayuda. Es decir, si estás trabado en un malo final, muy probablemente, si investigas, va a haber un objeto que lo utilices contra el malo final y te va a ayudar a combatirlo y que te sea más fácil. Obviamente es un juego que tienes que aprenderte patrones, que tienes que aprenderte las esquivas, pero es verdad que todos esos objetos te ayudan. Como tip también, por si lo jugáis, en el capítulo 4, antes de ir al malo final, hay una zona secreta en la cual te dan una aguja y te ayuda muchísimo contra el malo de ese nivel. Creo que si combates antes de conseguirla, no puedes conseguir la aguja y se te hace un poco más complicado el combate. Yo me lo pasé, pero bueno, si lo vais a jugar, lo tenéis en cuenta, acordaos eso en el capítulo 4. Y es verdad que todas esas cosas hacen que el juego te sea más llevadero. Y comento, mi hermano Adri no se ha pasado nunca en Dark Souls y se ha pasado el Wukong. Entonces esto te da pie a decir, coño, es difícil. Sí, es un juego que es exigente, pero que se puede pasar, que no hay ningún problema al respecto para ello. Pero no esperes que sea un paseo, es decir, me pongo a jugar a porreo botones, ataco, no esquivo nunca y me lo voy a pasar. No, hombre, no es un Devil May Cry, es nivel fácil. Entonces, tengo unas preguntas para ti, Ricky. La primera, entonces, es un juego que si te estás encontrando de repente con una barrera alta de dificultad, posiblemente sea que no hayas explorado bien o que no hayas estado prestando atención. Sí, correcto. Sobre todo eso ocurre en los malos finales, ¿vale? No digamos en los yokais que te puedes encontrar a lo largo del capítulo, pero sí ahí suele haber un objeto clave que te ayuda contra el malo final, que digamos que son los combates más exigentes y más duros del título. Vale, y la otra pregunta es, lo que comentabas de Hack and Slash y la progresión. ¿Llega a ser, como has citado, con Devil May Cry o un Bayonetta y demás, que la cantidad de combos y combinaciones a aprender es abrumadora, o es más que nada el encontrar el timing para hacer las combinaciones? No, yo por lo menos no me encontré esa locura de ahora golpeas con la X, luego al Y, le das luego al B y luego haces al R y te haces no sé qué historia. Yo por lo menos jugaba casi siempre, mis ataques eran con el X, hacía los combos que tenía predefinados, esquivaba, a lo mejor esquivaba varias veces para luego intentar meterle el golpe fuerte de ese combo, que lo hacía simplemente con el botón X, ¿vale? Y luego a medida que vas haciéndole golpes al malo, digamos que se te van llenando una especie de esferitas, que si tú mantenías varias veces el triángulo y dabas varios toques, podías hacer todavía un golpe todavía más potente que atacaba al enemigo. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, es bastante sencillo. Es parte de jugar ese hack and slash, que no es una combinación, acuérdate de esto para utilizar lo otro, combinación de botones para sacar el combo, no es tan complicado en ese aspecto. Mira, y para ir finalizando, yo creo que ya he tocado todo lo que tenía que tocar. La música también tiene un valor importante en este juego. Está muy, muy conseguida. Las zonas que tienes, que también a lo largo de la aventura, que son mayoritariamente mundos semiabiertos en general, quitando algunos capítulos que son bastante más abiertos, te meten mucho dentro de lo que es ese ambiente oriental. Hay unas zonas en el juego que son de meditación, que nuestro personaje se pone como a meditar. Pasa el juego a unas escenas de los escenarios súper bonitas, con una música muy calmada, también de corte oriental, que te mete en ese momento de relax, de tranquilidad, de reposo que tiene el personaje. Y aparte de todo eso, el juego, cada vez que acabas un capítulo, te muestra unas escenas cinemáticas que están súper bien logradas, que te acercan todavía más al lore de lo que es el juego y lo que es el viaje hacia el oeste, que son espectaculares. O sea, si a lo mejor no queréis jugar el juego, por lo que nos llama o lo que sea, miraos estas escenas, porque es que merecen muchísimo la pena, porque son auténticas obras de arte, y que la hayan incorporado y metido ahí es alucinante. Y luego ya, bueno, por no contar pues todas las locuras chinas que se les ocurre a esta gente que han incorporado en el juego, que dices tú, pues, son auténticas barrabasadas, que no estamos acostumbrados, pues estamos más acostumbrados a lo mejor a las locuras japonesas, pero a las locuras chinas cuando lo ves en los videojuegos, pues a lo mejor te puede chocar un poco, pero aún así, si te metes dentro de lo que es todo este mundo fantástico que han creado, es una auténtica pasada y una locura. Pues creo que has comentado todo, simplemente queda, pues ya sabes, precio, plataformas y por cuánto lo recomiendas. Bueno, lo tenéis en PlayStation 5, en Xbox, en PC no sé si estará, no lo he comprobado. Sé que el precio base creo que eran 70 euros. Yo me lo compré de salida por unos 40 euros en la Store mexicana, por si tenéis PayPal mexicano y en Xbox, pues lo podéis comprar por ese juego. Para mí vale todo el precio que le quieras dar, te lo vale. Me valen 40 euros, me valen 50, me valen 60, me valen 70. Precio completo, o sea, me parece un auténtico jugazo. Yo cuando lo terminé, la sensación que tuve fue de estar contento por haber vivido el viaje que he vivido durante las 50 horas que me ha durado este título. Súper satisfecho, y muy pocos juegos me han dado esa gratificación de haberlo acabado. Aparte que el combate final me parece de las cosas más guapas y tochas que se han hecho en un juego de este estilo, con unas cinemáticas espectaculares, unos fondos preciosos. La verdad que el combate final es súper bonito donde se desarrolla. Y por todo lo que ha supuesto este viaje, porque me gusta llamarlo viaje en este mundo de Wukong, lo recomiendo con los ojos cerrados. Seas apasionado de los juegos Souls, seas apasionado de Hack and Slash, te haya llamado un poquito la atención de lo que te he comentado, juégatelo porque es una experiencia única. Es de esos juegos, como decía mi hermano, que no se entiende por qué el año pasado no se llevó el GOTY, porque cuando lo juegas menos lo entiendes. Y yo agradezco mucho que haya sido él muy pesado, es un juegazo, para que yo lo acabara comprando y pueda decir abiertamente que tenía razón, que es un auténtico juegazo. Así que desde aquí lo recomiendo. No te puedo decir un precio, pídelo por 30, pídelo por 40. Si te interesa, vea por él. Intenta conseguirlo siempre a un precio más barato, porque todo lo que ahorres, bienvenidas para tu bolsillo. Pero que si lo vas a 70, vale los 70 euros que te pide. Pues nada, me lo has vendido. Lo que pasa es que yo ahora... ahora está en cola, o sea, estoy disfrutando el Ninja Gaiden 4 y después es... ahora no sé si jugar a Wukong o al Final Fantasy XVI, cago en la leche, difícil decisión. No, yo fíjate, pero... te pongo mi ejemplo, Rudy. Yo por ejemplo acabé Wukong, me llama a jugar a Ninja Gaiden 4, pero otros hagan Slash, corto el ciclo, me voy a Outer World, otro juego diferente, y dentro de un par de meses me voy a Ninja Gaiden 4, entonces corta el ciclo de Hack and Slash con un Metroid o lo que sea, y dentro de 3-4 meses seguramente esté más barato, te lo pillas y ya le das caña. Sí, no, por supuesto, pero la cuestión es a cuál juego antes de los dos, porque el Final 16 le tenía muchas ganas, que también hace muy poquito salió para Xbox, que había estado también exclusiva para PlayStation y PC. Bueno, si no sabes, en fin, Ricky, jugar, si no sabes qué jugar, a mí Steam me ha recomendado uno que se llama I'm Not a Fanboy. Puedes jugar ese, ¿eh? Yo creo que le gusta, ¿eh? No sé a cuál jugar de esos dos. En mi estimada Switch, aquí estoy a full con el Pokémon, como buen friki que soy. Pero eso ya me apelaréis aparte. Lo que sí, a ver, Alexis, ahora es, ¿ves? Tu turno. Te elijo a ti. A ver, nos ibas a hablar de Half-Life era el... Estoy hablando de Anime Girls in Real Life. Ese va a ser el otro juego que puedes jugar. No, sí, el Half-Life 2 Update, que es un mod de la comunidad. Eso, Half-Life 2 Update. Pues, bueno, habla de Half-Life. Aprovecha que han sacado alguna mierda para que puedas hablar de Half-Life, que nunca es mala idea. Siempre es buena la opción, venga. Sí, gracias. Y la verdad que es más una excusa que otra cosa, como a nadie le sorprendería esta altura. Sí, Half-Life 2 Update es un mod gratuito que ha sacado la comunidad hace algún tiempo, y que no es ni nada más ni nada menos que si ya tienes el juego, utiliza esos valores y agrega texturas mejoradas, efectos de iluminación mejorados, algunas mejores en cuanto a cómo se ven en pantallas actuales y demás. Es un relavado de cara para Half-Life 2, ¿no? El juego no cambia mecánicamente, o sea, no afecta la parte mecánica del juego, sino que lo que nos hace eso es darnos efectos de, sobre todo, iluminación, efectos de lo que son los reflejos y demás, para que el juego se sienta más realista. Como es algo creado por la comunidad, hay partes en las que lo clavan, en las que consiguen muy buenos efectos, y hay otras en las que puede quedar un poco pocho, como algunos efectos de agua o esas cosas que son más complicadas de hacer, que por lo general necesitan artistas digitales de otro calibre, ¿no? De un calibre más profesional, y puede quedar un poco disonante. ¿Por qué digo disonante? Porque si jugamos al Half-Life 2 como está todo a un nivel que es la excelencia y el techo técnico y techo gráfico de su momento. En cambio, si jugamos esto, vemos claramente cómo hay cosas en las que se les ha dado mejor y a lo mejor un fondo de un atardecer o la iluminación de una farola puede quedar muy llamativo y puede quedar muy bien puesto, y luego ves un reflejo en un espejo que tiene como un efecto que de lejos parece que bien currado que está, y luego te acercas y no te refleja o cosas así, ¿no? que se pierde un poco los detalles. Como fue mi caso, yo creo que esto es más que nada una buena excusa para darle una pasada, que nunca está mal. Sobre todo estamos viviendo tiempos turbulentos en los que cada tanto se filtra alguna mierda, algún rumor, alguna cosa, y así como cuando estás estás haciendo un desafío de no me voy a tomar cervezas en todo el verano, y luego caen tus amigos y te dicen pero vamos por una, pero que toca playita, pero alguna cosa esa, y se te hace complicado. Bueno, aquí también, para los que estén con el mono, los que estén con un poco de necesidad de metadona, es una buena opción para pasarse. Lamentablemente, como es un mod y es algo que va por Steam, está solo en PC, es decir, no hay una versión de consola que se pueda jugar, que vendría bastante bien una versión actualizada para PlayStation 5 y Xbox, si es que alguien juega en Xbox, pero porque según el mercado nadie juega en Xbox, aunque aquí hayan dos. Y nada, los que lo quieran probar, ahí lo tienen gratis, si ya tienen el Half-Life 2, si no van a tener que pagar el exorbitante y ridículo precio, que el otro día creo que lo vi, que estaba como 3 euros o una cosa así, porque estaba de oferta del Half-Life 2. ¿Por qué? Porque obviamente para utilizarlo de manera legal necesitas ya tener el juego en tu biblioteca. Que seguramente lo tengas, porque es raro que tengas Steam y que no tengas todo el paquete de Half-Life. Pues perfecto, gracias Alexis. Tema de noticias que vamos a comentar hoy. Pues Alexis, también nos habías propuesto seguir hablando de la señora Valve, y querías hablar de de cómo se ha roto la economía de Team Fortress. Corrígeme si no me equivoco, que he entrado un poquito tarde. Te corrijo porque es Counter Strike. Counter Strike, eso, ya ves. Sí, es que ya. Por eso, gracias por corregirme. Pero antes de lanzar con eso, yo quería enlazar con otra noticia que se ha filtrado de Half-Life. Quería primero hacerte meterte en el barro ahora a ti. Porque, empezando por Ricky, llevamos ya, y sabemos que estamos en una época en que las filtraciones con los métodos tecnológicos que tenemos todos con los teléfonos móviles y con todo, pues cada vez, ya decimos, ¿no? Ya todo se filtra y nada se sabe. Realmente se está diciendo que Half-Life 3 lo vamos a ver ya. Ricky, ¿tú qué opinas de esas filtraciones, de ese eterno Half-Life 3 y todo lo que se ha filtrado de que dicen que sí, que ya, que este año se presenta prácticamente, están diciendo? No sé si se lanza, pero se presenta. Hombre, yo hasta que no lo vea no me lo creo, tío, porque esta es la eterna promesa. Desde que se acabó Half-Life 2, estábamos hablando que, por ejemplo, yo lo jugué en la época de la 360 con ese The Orange Box, que lo traía absolutamente todo. El mítico, sí, sí. Entonces tú imagínate, estamos hablando de eso tranquilamente 15 años y no más. Tranquilamente, te digo 15 años y seguramente sea más que esos 15 años, que pueden ser hasta 20 años. No los cuentes, te lo digo, 20 años tranquilamente desde el último Half-Life episodio 2, que tendrían que sacar el episodio 3 antes de sacar Half-Life 3. O sea, imagínate cómo es la historia, que estamos esperando el tercer episodio de Half-Life 2. A partir de ahí, ¿qué me creo yo? Absolutamente nada. A ver, los rumores decían, empezaron a haber filtraciones o rumores ya hace tiempo, que decían que el juego estaba en desarrollo. Luego que decían que el juego ya está muy avanzado. Ahora los rumores dicen que su presentación es relativamente inminente. Entonces, Alexis, no sé yo qué piensas tú de todos estos rumores que están saliendo de gente que supuestamente ha estado ahí, pico y pala en el proyecto. O muy cerca de la gente que ha estado pico y pala en el proyecto. Es que, como dice Ricky, es una historia muy larga. Muy larga. Yo considero que luego de que saliera Duke Nukem Forever, este ha pasado a ser el juego más esperado de la historia con respecto al tiempo que se lleva esperando, ¿no? Con una cantidad masiva de jugadores, por supuesto, habrá alguien que estará pensando. Qué falta de respeto a Beyond Good and Evil, ¿eh? Qué falta de respeto, pobre Ubi, no se lo merece. No, pero yo creo que es mucho más. No, qué broma, coño, que le da a Ubi. Pero, por ejemplo, hay mucha más expectativa por GTA 6 que lo que hablábamos la otra vez, ¿no? No me acuerdo si fue por el grupo o por aquí mismo. Hay mucha más expectativa por GTA 6 que por un Half-Life 3. Va a vender mil veces más un GTA 6 que un Half-Life 3, porque lo que estamos esperando en Half-Life 3 somos el grupo de viejos que estamos en los podcasts y que estamos en el tema de la industria y demás. Que es distinto, pues ahí discrepo, ¿eh? Es que yo creo que es distinto que se lo compara mucho. Sí, bueno, pero Silson y que fue masivo y que las expectativas. Sí, pero Silson es un fenómeno más de ahora. Half-Life es un juego que se espera mucho sobre algo que pasó hace 20 años, como dice Ricky. Pasaron 20 años. Y en el medio, por supuesto que se estuvo trabajando en Half-Life. Por supuesto, porque hay comentarios de gente que dejó el estudio, hubieron noticias de gente que estaba, que eran guionistas de la saga, que habían sido guionistas y que cuando cosas fueron, dijeron, estuvimos trabajando, hay imágenes filtradas de artes conceptuales de cómo iba a ser el episodio 3, se lleva trabajando, o sea, no está todo el equipo Valve trabajando hace 20 años, pero se lleva trabajando, y evidentemente hay una cuestión de, por un lado la expectativa, por otro lado la falta de necesidad, porque sinceramente a Valve se la sopla hacer juegos. Es que, ¿para qué? No le hace falta. No les hace falta, están forradísimos, ganan muchísimo, y si hacen un juego tipo un Counter Strike o demás, para que sea algo que se juegue online, que genere beneficios como servicios, que sea algo que se mantenga en el tiempo y demás, les sirve económicamente, pero sacar un single player es algo con lo que no ganan nada más que prestigio, porque es marginal con respecto a lo que hacen teniendo la tienda más relevante del mercado y teniendo los servicios que tienen, ¿no? Y lo que ganan con sus juegos como servicio, especialmente Counter-Strike. Entonces, si lo sacan, tiene que ser algo como cuando sacaron Half-Life Alyx. Cuando sacaron Half-Life Alyx fue hey, queremos hacer que esto, ¿cómo sería el mundo si existiesen AAA en realidad virtual? Bueno, lo hicieron, sacaron el mejor juego con diferencia, es como si estuviésemos comparando, el Red Dead Redemption 2 con Tu mamá es una puta parte 4. Está, son juegos que no hay nada comparable ni cercano con Half-Life Alyx. Entonces, imagino que con la historia de Half-Life 1, el juego que revolucionó y cambió para siempre la forma de ver los juegos en primera persona, que pasamos de ver Dooms y Quakes a una forma de interactuar y de contar historias que no se había visto antes. Half-Life 2, que fue la perfección técnica y mecánica en su momento de lo que eran los videojuegos. Y evidentemente no han tenido nada más que la realidad virtual, como sacaron Alyx, como para hacerlo llamativo. Si se está trabajando en un Half-Life 3, no me cabe duda, pero como dice Ricky, cuando lo vea, lo creeré, porque una cosa es que se esté trabajando, una cosa es que haya algo, un proyecto muy avanzado, una cosa es que haya un montón de horas jugables, y otra cosa es que realmente digan, ok, esto puede estar a la altura de lo que esperamos. A la altura de la expectativa, nunca, imposible, porque ¿qué más se puede revolucionar en el mundo de los videojuegos? Que ya no hayamos visto. Lo hablamos cada vez que hablamos de salto de generación, cada vez que hablamos de... No, salto de generación fue cuando se pasó del 2D al 3D, o cosas así, como que de Play 3 a Play 4, sí, hay un salto de Play 4 a Play 5, a pesar de que hay mucha diferencia técnica, el salto es imperceptible, porque casi cualquier juego de la generación actual, siempre decimos que podría correr un poco acotado en la generación anterior. Entonces, sacar a esta altura del partido un juego de primera persona con el nivel de revolución que significó Half-Life 1 o Half-Life 2 es imposible. Entonces, a la altura de la expectativa no estaría, pero cuando lo vea, lo creeré, y cuando lo vea, lo preordenaré, y cuando salga, como supositorio. Como supositorio, y esperemos que no sea como palo ardiente que fue Silkson. Pues nada, vamos a seguir con otra noticia de rabiosa actualidad, porque la tenemos... me la habéis dicho vosotros, que yo no la había visto, y comentando el que ya has comentado, GTA 6. Y bueno, pues yo sé que esta noticia habrá caído como un jarro de agua fría para mucha gente que espera GTA 6 porque hay un retraso, pero peor debe ser la patada en los cojones para muchos estudios que dicen, hijos de puta, segunda vez no me hagáis esto. Así que sí, señores, se ha retrasado y se va, pues en vez de ir de que iba a salir en mayo, no recuerdo el día, no sé si habían dicho día en mayo, pero bueno, en mayo lo tenemos para el 19 de noviembre, o sea, prácticamente un año, si no lo ven a retrasar. Con lo cual, a mí esto me huele personalmente a que, y visto lo que vimos, a que esto en la generación actual está costando mucho que se mueva de forma decente, y que casi casi que se va a ir para Next Gen, que es precisamente finales de año que viene cuando esperamos ya, no a lo mejor el lanzamiento, pero ya conocer las nuevas PlayStation 6 y lo que sea que saque Microsoft. Ricky, ¿tú cómo lo ves? Hombre, que no se han anunciado todavía consolas y que ya lo estás vendiendo en la siguiente generación. ¿Que vaya a salir en la siguiente generación el juego? Efectivamente, y sí, lo volverán a vender a precio completo y se volverán a hacer de oro. ¿Que hayan metido otro retraso? Pues motivos tendrán. No sé si en la noticia lo especificaron, yo sé que se retrasaba, que pedían un poco de disculpas a la comunidad. Siento a aquellos pobres que ya han firmado sus vacaciones para... Creo que salía en marzo o abril el juego, o no me acuerdo. Mayo. O en mayo, y oh, qué pena, vacaciones sin Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto 6, vas a tener que cogértelas porque ya las tienes firmadas por tu jefe y te jodiste. Y lo que comenta sobre todo el tema de la gente que va a sacar los juegos, los desarrolladores, los distribuidores, que dices tú, coño, me cago en la puta, que he movido cosas, he rodado, ahora me ha jodido otra vez, y vete a saber si no va a haber otra tercera o cuarta vez. Así que vamos a tener un poquito de fe y de esperanza de que este juego salga el año que viene. Y si se confirma y sale, va a ser el juego de las mega navidades, porque todo el mundo va a querer jugarlo. Va a impulsionar el mundo, el universo. Y Grand Theft Auto 6 se va a convertir en el megatón del que todo el mundo va a hablar. Sí, un poco con Ricky High, ¿eh? creo que noviembre es una fecha que le sienta muy bien. Se dice que cuando salga se van a vender 400 millones de PlayStation 5, porque eso va a ser un auténtico vende consolas. Y va a ser un vende consolas. Va a estar a vender Xbox. Imagínate. Va hasta vender Xbox. Porque recordemos que es un juego que no va a salir en PC por un año. A la gente de Rockstar no le gustan los pecerdos con sus mods y con sus poner a Ricardo el que bailaba ese medio en pelotas del meme como protagonista y todas esas cosas que pasan en el mundo de PC. Entonces, los pecerdos que quieran jugar GTA 6 o se esperan un año o pasan por caja una consola. Al precio que siguen subiendo las consolas, no sé cuál que llegará más cara, porque hay una carrera de ver cuál conviene menos. Recordemos que ya hay una Xbox exactamente igual que como salió hace 5 años, pero con más almacenamiento, que cuesta más que una PlayStation 5 Pro. Entonces veremos en la carrera cuál llega con el precio más alto, y habrá gente que, como dice Roy, hasta comprará Xbox. El retraso a mí no me parece grave, porque igual no es un juego que yo esté esperando en demasía. Sí que GTA V era un juego que me hacía mucha más ilusión. Decirme decepciono es un poco grande, porque yo esperaba otra cosa, esperaba algo en la línea del 4. Hicieron algo que para la inmensa mayoría es mil veces mejor. Para mí no. GTA 5, 6, yo espero que sea en la línea de GTA V. Me llamaría mucho la atención por la gente que hay atrás, que no busquen continuar el éxito y precisamente darle al mundo lo que el mundo quiere. Y respecto a especulación por el motivo, yo no creo que sea tanto optimización. Yo imagino que habrá cosas de cuadrar números, habrá cosas de ver cómo está el patio, de cómo sigue el tema, de ver si alguien más se anima a sacar juegos más caros. La verdad que no sé, no me llamaría la atención que se haya retrasado dos veces por temas técnicos. Ha visto el comunicado y dicen que es para pulir, o sea, dicen que pulir. el típico comodín, ¿no? Digo, vamos a pulir y tal. El comodín es: hemos escuchado a nuestra comunidad y estamos trabajando en pulir los últimos detalles para que el juego sea la mejor experiencia. Blah, blah, blah. Es el discurso que hacen todos los retrasos, casi todos los retrasos del mundo. Puede que sea eso. Me sorprendería por el equipo que hay detrás, ¿no? Que creo que con un retraso, si estaban puliendo también cuando lo retrasaron el año pasado, debería haber alcanzado. Entonces, o no es pulir y habían muchas cosas rotas, Y nos acercamos a algo que puede llegar a salir mal, sinceramente lo dudo mucho, o simplemente no sé, hay algún otro motivo que por supuesto desconozco y ni se me ocurre especular. Lo bueno es que ellos, como si lo retrasen 3 años más, o sea, no tienen problema financiero en... Sí, y además dinero le sigue entrando. O sea, no es que digas, pues que ya... Seguirán vendiendo GTA 5. Igual seguirán vendiendo GTA 5, así que el dinero seguirá. Y con el online seguirán sacando dinero, aunque no lo vendieran, pero que sí, lo siguen vendiendo. Veremos qué pasa. Simplemente, Ricky, recordarte que las consolas tienen ya 5 años. O sea, dentro de un año tendrán 6, que normalmente ya es cuando puedes esperar cambio de ciclo. Y ya se han filtrado los chips. Quiero decir que... no, están más cerca de lo que parecen. Y sí sorprende, porque dices, coño, la generación está parecido que corta, porque claro, empieza muy tarde. Que realmente esa es la cuestión. Pero sí, ya llevamos 5 años de generación. Es que creo que precisamente, sí, que salieron en noviembre de 2020. Que hace 5 años ya. Así que nada, pues vamos a ir cerrando y despidiéndonos con... Bueno, pues con esta noticia de la rotura de la economía de Counter-Strike. ¿No lo he dicho bien esta vez? Esto es muy breve, es más que nada, es casi una mamporrera sobre el final, una mamporrera de cierre. Sí. Exacto. Que es que en Counter-Strike, como saben, básicamente al jugar partidas se pueden ganar cajas o skins. Las cajas se abren con llaves, las llaves se compran, se pueden comprar las cajas y eso son skins para las armas. Está, y habrán visto algún TikTok o alguna cosa de alguien festejando porque le toca un cuchillo legendario, o habrán leído alguna noticia de skins de AK-47 que a lo mejor cuestan $7,000 o números exorbitantes. Algunos de los ítems más caros de la historia del videojuego que se pueden comprar son de Counter-Strike. Esto es porque son únicos, especiales, no tienen ningún efecto jugable. Quiero decir, es algo puramente cosmético, puramente estético, pero que mueve mucho dinero y mueve mucho el mercado de la especulación. Se utilizó, y hay algunos videos y documentales muy buenos, si mal no recuerdo, no sé bien si fue Eric de Leyendas de Videojuegos o Byte y Byte, alguno de estos de YouTube, en un momento explicó mucho cómo funcionaba todo el tema de el lavado del dinero a través de las skins de Counter-Strike, porque al final es un mercado que está poco regulado, mucho de lo que son las compras y ventas de cuentas, los robos de cuentas se utiliza para mover eso, y es algo en lo que puedes tener mucha pasta, como si fuesen criptomonedas o NFT, antes que existiera el concepto de NFT, en putas skins, ¿no? Porque hay skins que son muy exclusivas. Entonces, obviamente, mafias rusas, mafias chinas y demás, uno de los métodos para blanquear dinero o para tener activos no declarados era tener estas skins, ¿vale? Parece estúpido, para la gente de mi edad lo es, pero para otra gente es el día a día, es como abrir los sobres de FIFA. Abrir los sobres de FIFA para mí es estúpido, para mucha gente es una forma de diversión y es algo que le genera millones a Electronic Arts, en este caso a Valve. ¿Qué es lo que pasa? Que sacó una actualización en la que con Counter-Strike se pueden combinar, creo que son 5 skins ordinarias para que te dé una de estas skins legendarias. Cuatro skins ordinarias que te pueden tocar jugando cualquier partida del nivel más bajo o abriendo cualquier caja de las más ordinarias con costo cero, y combinándolas te da un ítem de estos ítems legendarios, y ha hecho que aparezcan ítems que costaban cientos y miles de dólares, y no sé si cientos de miles de dólares porque me parece una exageración, pero luego uno ve los números y posiblemente ocurra, completamente gratis, descartando mierda que no quieres porque es mierda random ordinaria, y de repente obteniendo estos artículos. Esto ha hecho que todos estos artículos de especulación y estos artículos que aumentan el precio con el paso del tiempo por la rareza, se ha desplomado todo el dinero, lo cual está haciendo que mucha gente en China y en Rusia especialmente, pero en todo el mundo, especuladores de esto, YouTube, la gente que tiene diversificado, que así como compra acciones en El Pozo, compra criptomonedas y compra fotos de monitos, compra skins de Counter-Strike, eso se fue el precio a la mismísima mierda, y lo que ha subido es el precio de las cajas, las putas cajas que te dan la mierda, porque sabe que juntando esa porquería obtiene uno de estos ítems, en vez de gastar 7.000 euros, igual te gastas 7 o 8 en comprar las cajas y luego combinar las cosas. Aquí el principal problema era que se había quedado una especie de mercado paralelo a Valve, y todo lo que superase, creo que era 1.500 euros, si me falla la memoria, ya no lo podían gestionar a través de Steam, sino tenían que venderlo fuera, y es por eso que al final pues mucha gente esa armas raras iban a páginas externas, ponían a comercializar esas skins, la gente lo pagaba, la otra gente se hacía de intermediario y se llevaba un extra, y claro, o sea, al final creó un mercado de segunda mano que era artículos que se vendían por 15.000, 20.000 dólares, o sea, era una auténtica locura, porque a lo mejor habían dos en el mundo, los chinos, por ejemplo, cogían y compraban, si habían 7 armas doradas de un arma cualquiera, las compraban todas, por lo tanto, tenían el monopolio, su precio subía porque habían menos en el mercado y así hacían negocio, tío, se hacían de oro. Y lo que ha hecho la gente de Valve es, ha dicho, bueno, pues vamos a cerrar esto, lo que comentó bien Alexis, pues por 4 armas azules te las cambiamos a roja, y de roja, 4 armas rojas doradas o algo así, de las skins, si no me equivoco, es algo a ese estilo. Y ya rompes todo con ese segundo mercado, te quedas todo para Valve, puedes seguir vendiendo todo por debajo de 1.500 euros para que todo el círculo del negocio se me quede en casa y yo no pierda dinero, no tenga fuga y esto tampoco se vuelva a desmadrar como ha ocurrido actual, hasta hace nada con todo este tema de las skins y demás, que yo creo que se le fue un poquito la mano a todo el mundo. Ha habido gente que se ha hecho con mucha pasta, hay gente que habrá palmado y que de repente una skin que pagó por 7.000 euros ahora le vale 500 o 600 euros. Pues nada, a mí me sorprende que hasta haya tardado tanto Valve en actuar, la verdad, con todo el descontrol que había y con lo que habéis contado. Pero bueno, una hora de programa prácticamente clavada, así que check, una semana más, chicos. Así que nada, me despido de vosotros. Ricky, muchas gracias. Gracias por este análisis que me ha sido muy esclarecedor y que me ponía otro juego más ahí en la lista de los que voy a jugar. Nos vemos la semana que viene. Cuídate. Nada, chicos, nos vamos la semana que viene. Yo ahora le daré a un par de juguitos más cortos, más ligeritos. Empecé por el juego que se llama El Casting de Frank, no sé qué historia, que lo pusieron en el Game Pass de Supermassive, juego que es de los que me gustan a mí, Quick Time Events, sencillito, una historia de miedo, un poquito para desconectar. Ya bastante presión tuve con el Wukong, que tenía animadoras diciéndome que no iba a conseguir pasarme los enemigos, no tenían fe en mí, y al final pues tuve que romper pues esas palabras y echarlas para atrás y decir pues sí me lo voy a pasar, pues más razón para pasármelo y lo conseguí. Así que nada, me alegro que te haya gustado el análisis, que lo tengas en tu lista de futuribles y si no, tarde o temprano lo pones en el pass y lo consigues a buen precio, lo pones ahí en tu biblioteca de pendientes, ya lo tienes más visualizado y ya una vez teniéndolo en casa, pues ya te da más ganas de jugarlo. Pues sí, y nada, Alexis, como de costumbre, muchas gracias por estar al mando de la transmisión y por estar aquí otra semana más. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Roddy. Un par de comentarios. Yo creo que tú no tienes una lista de pendientes. Yo creo que no existe porque por lo menos no compras anticipado. Entonces puedes tener algo en la cabeza, pero tiene que ser justo el momento para comprarlo. De todas formas, te recuerdo que si hablas de pendientes, tienes un juego que has empezado, que has comprado y que no has continuado, ¿no? Ya. ¿Hemos mencionado algo de esto? Que cuando anuncien el 3. Que lo ibas a pasar. Aprendiste a hacer un salto y a moverte en línea recta y ahí quedó. Mira, si puedo jugarlo con mando, me lo paso en 5 minutos, pero si tengo que volver a usar el teclado de los cojones. En 15, el juego dura 15 horas. No, pero. Nada, y agradecer. Si no conoces Ravenhall, tío, no has vivido el mundo de los videojuegos. Ahí te lo dejo. Ay, señores, no, si lo tendré que retomar. Tiene que salir de Black Mesa todavía. Nada, agradecerle a Ricky por el análisis. La verdad que me lo terminó vendiendo, porque cuando analiza un juego y realmente lo recomiendo mucho, el juego suele valer la pena. Así que yo sí que me lo anoto en la lista de pendiente. Por lo menos irá a mi backlog, después veré cuando lo jugaré. Y nada, esperemos verlo la semana que viene. Pues sí, y agradecer a Mala Sombra Wii, que también se ha pasado por aquí, lo hemos tenido por el chat. Y bueno, pues a todos los que nos habéis escuchado, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.